Buenos días, estamos aquí con compañeros rescatistas que se encuentran en la Colonia Obrera y bueno, pues estamos aquí en la esquina de Bolívar y Chimalpopoca y bueno, pues nos va a comentar qué es lo que ha pasado por acá y qué es lo que se necesita. Pues principalmente lo que se necesita ahorita ya sería instrumentos de corte, que sería esmeriles, discos de corte para los mismos esmeriles, alicatas, sierras, serruchos. Si alguien tiene pues sierras eléctricas también harían un buen paro. ¿Y cuál es la situación? ¿Qué fue lo que pasó aquí en la esquina? Era una fábrica, por lo que tengo entendido, era una fábrica y pues prácticamente se derrumbó y hay gente atrapada, se manejan números, ¿no? O sea, realmente uno no sabe. Pero hay personas que dicen que son 60, otros que dicen que son 30. Sí, el día de ayer, a la hora que yo me fui, que fue como a las 3, pues sacaron como 5 personas. Sí, pues 2 eran con vida y 3 desafortunadamente ya no. Pero pues lo que se necesita es paciencia, porque también obviamente la policía y federales y el ejército tienen sus protocolos de seguridad. Y se ponen de cierta manera medio intensos de no dar información, no dejar pasar, pero pues es lo que ellos les ordenan, ¿no? O sea, ahorita nosotros estamos en espera de que ya nos dejen pasar nuevamente para hacer apoyo. Pues algo más como para que la ciudadanía que se pueda movilizar aquí en el DF o en otros estados. Están haciendo centro de acopio en el claustro de Sor Juana, en el Zócalo y en el parque que está en Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. Ahí la gente que nos pueda apoyar, pues adelante. Gracias. ¿Tu nombre aquí es? Luis Eduardo Mujica. Gracias, Luis Eduardo.